Track 55. A la mañana siguiente, después de una larga espera, sos admitido en la húmeda y oscura oficina de Ricardo Prem. Le contás todo lo que pasó, y al terminar, le preguntás si existe una recompensa por haber puesto fin al maleficio de la Casa de Piedra. El señor Prem se apoya sobre el respaldo de su sillón de cuero negro e inhala el humo de su pipa antes de responderte. Bueno, es cierto que le prometí a Javier que tendría una recompensa de $1,000 si se quedaba en la cabaña y se encargaba de alimentar a la gata hasta que el animal muriera o eligiera un nuevo dueño. Lo hice siguiendo las instrucciones del testamento de la señora Merton. Pero existe otra recompensa que Javier desconoce. El testamento de la señora Merton también establece que si la gata elige un nuevo dueño que esté dispuesto a quedarse con ella, esa persona se convertirá en propietaria de la gata. Y también de la Casa de Piedra. De repente comprendés que si no hubieras dejado a Melissa en libertad, esa fortuna sería tuya. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.